Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra contar con cada uno de ustedes, son fieles seguidores de Escudriñando la Escritura. Mi nombre es Ezequiel Rueda y esta semana abordaremos la segunda parte del tema que tiene que ver con Pablo. Pablo, misión y mensaje. Tenemos un invitado especial. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Y luego de haber hablado de Pablo, antecedentes y llamado, ahora vamos a entrar en el tema de Pablo, misión y mensaje. Y tenemos un invitado especial con nosotros. De nuevo nos acompaña el pastor Alejandro Trejos. Bienvenido, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, aquí estamos para examinar todo esto que Dios nos enseña a través de Pablo, un admirable misionero, extraordinario misionero. Y bueno, de Pablo, hablando de su misión y mensaje, hablemos un poco de la relación griegos y judíos en el marco de él. Ok, pastor, es muy interesante conectarnos con el mensaje de la semana pasada. Nos hablaba sobre el multiculturalismo, que es un término que habíamos dicho la semana pasada, es más bien contemporáneo, hace un medio siglo para acá. Pablo es un mensajero, un misionero multicultural. Él, después de que recibe ese llamamiento de parte del Señor, va utilizando todo lo que él es, su estudio, su cultura, sus conocimientos, y ahora su disposición, su entrega, esa transformación que Cristo había hecho en su vida para ir a llevar el Evangelio a lo que hemos conocido como el mundo gentil, es decir, todos aquellos que no fuesen judíos. Los griegos y los judíos veían lo que tiene que ver el fundamento de la teología de Pablo de maneras diferentes. ¿Cuál es el fundamento de esa teología de Pablo? Es la vida de Jesús, la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Los judíos lo veían de una manera, los griegos lo veían de otra, pero Pablo utiliza su conocimiento, sus destrezas para predicar tanto a griegos como a judíos. Pastor, usted está subrayando algo muy importante. A veces uno se preocupa, bueno, estos piensan así, posmodernistas, materialistas, en fin, pero todos tienen una misma necesidad. Y Pablo sabía que necesitaban de Jesús, Jesús crucificado y el poder de su resurrección. Exactamente. Pablo fundamenta, tiene muy en claro esto que usted está diciendo y fundamenta eso desde sus escritos y desde su vivencia. Incluso él dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, nada de género, no hay rico, pobre, no, todos somos iguales. Pero a pesar de que todos somos iguales, en el caso de las mismas necesidades, somos diferentes, pensamos diferente, tenemos diferentes formaciones. Y Pablo sabe muy bien que no puede llegar de la misma manera a todas las personas. Tiene que analizar a cada persona y compartir ese evangelio de Jesucristo, el compartir la crucifixión de Jesús de la manera en que cada persona lo va a recibir mejor. Y pastor, eso que usted acaba de decir es todo un principio para alcanzar la gente, porque Pablo mira lo que les era familiar, lo que creían, y de ahí partía para compartir con ellos. No todos son iguales, son diferentes. Exactamente, y hace uso de algo que hemos llamado las metáforas, es decir, trae algo que de repente para la persona no puede ser tan conocido o aceptado a través de otro conocimiento precedente, más fácil de entender para las personas. Y ahí es donde nosotros encontramos el uso de ciertas metáforas durante la experiencia de Pablo de llevar el Evangelio, como la de los soldados, la de los atletas. Tenemos que conocer el mundo en el que se desempeñaba Pablo en ese momento, y era una cultura greco-romana. Esto de greco-romano pues no es más sino como Roma toma ahora el poder mundial, ya no lo tiene más Grecia, pero las costumbres, el desarrollo de las ciencias y todo ese poco de cosas que hicieron los griegos y que inclusive hasta nuestros días aún hay cosas que nosotros pensamos que son propias, pero vienen desde allá, de esa cultura, de ese pensamiento. Palabras, prácticas, de todo, ¿no? Entonces Pablo tenía que saber muy bien de qué manera iba a avanzar en esa cultura, el pensamiento grecorromano. De ahí viene con dos aspectos muy interesantes, el de los soldados y el de los atletas. Y él lo habla en sus escritos. Él empieza a referirse acerca de los soldados, que eran personas muy admiradas por la sociedad, se sentían protegidos. Ellos andaban siempre bien vestidos con sus armaduras. Y no solamente eso, sino que eran personas muy competitivas. Ahora, Pablo habla de la vida cristiana, de aceptar a Cristo y formar parte ya como un cristiano, de una experiencia diferente, trayendo la metáfora de los soldados. También habla de la metáfora de los atletas, se refiere a aquellos que corren en el estadio. Y era algo muy apreciado por ellos allá. Atletas bien preparados que querían ir en busca del premio. Pablo trae eso para hablar del Evangelio, para que las personas lo percibiesen de una manera más fácil y también pudiesen llegar a aceptarlo. En la vida diaria, cuando uno encuentra una persona de cierta profesión y habla de ella, es la mejor manera de poder entablar una profunda conversación. Exactamente. De paso, estos días me hace recordar, pastor, fue viral la foto y la reflexión de un pastor en torno a un atleta, precisamente, ¿no? Sí, señor. Fue algo muy viral por las redes sociales. O sea, si hubiesen habido redes en ese tiempo, Pablo y sus figuras, metáforas. Y yo creo que las habría utilizado muy bien, porque Pablo era una persona muy capacitada para todos esos asuntos. Y cuando va terminando su vida, vuelve a hacer referencia, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿no? Es interesante, pastor, porque en ese texto que usted acaba de mencionar, de segunda de Timoteo, Pablo entrelaza el conocimiento popular con el mensaje que quiere llevar. Mire, él dice, he peleado la buena batalla. ¿Hace referencia a qué? A la vida militar, a la batalla. Al fin de su vida, él dice, mire, la vida cristiana es una batalla y yo la he peleado. Ahora hace la referencia a los atletas, he acabado la carrera, porque él representa la vida cristiana como una carrera. Después de unir estos dos aspectos, el del soldado, el del atleta, la batalla, la carrera, los entrelaza con el mensaje, he guardado la fe. Magnífico, mucho para hablar del tópico, pero tiene la lección más. Sí, Pablo, señor. Y la ley, se menciona que Pablo en relación con la ley hace unas 130 menciones. Hablemos de ese tópico de controversia y de cómo Pablo lo ve. Alrededor de 130 menciones a la ley en sus escritos, en los escritos de las Pablo. Cartas, sí. Pero es interesante que cuando Pablo habla de la ley, y el término que más utiliza Pablo en sus cartas es el nomos, que significa ley. No es otra cosa sino ley. Pero con ese mismo término se refiere a diferentes clases de leyes que había. Nosotros conocemos las leyes rituales o ceremoniales, las leyes civiles, para poder tener una mejor convivencia, las leyes de salud, como la ley moral o la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Lo interesante es que en ninguno de los escritos de las cartas de Pablo, él está en contra de la ley de los 10 mandamientos. Pablo, de ninguna manera. Sí, él lo dice. ¿Acaso la gracia invalida la ley? De ninguna manera lo dice. No, por el contrario, la confirma. Lo dice en Romanos capítulo 3. Pero él sí, en algunos otros momentos, hay algunos textos interesantes, como donde habla de la circuncisión. En 1 Corintios 7, él dice, bueno, el de la circuncisión, eso ya es nada. Era una ley ritual, ceremonial, que ya había quedado invalidada con la muerte de Cristo en la cruz. El incircunciso, pues también es nada. Aquí lo que importa es que guardemos los mandamientos de Dios. Es decir, está de acuerdo con que el ritualismo, la ley ritual queda atrás, pero la ley moral, la ley de los 10 mandamientos sigue vigente, la apoya, y hay muchos textos, especialmente en el libro de Romanos, donde él hace hincapié de manera explícita a los 10 mandamientos. Así es, y menciona que la ley de la verdad es santa, el mandamiento justo y bueno. Exactamente, hace una mención específica sobre eso. Pastor, el tema de la cruz y la resurrección es un tema para Pablo supremamente importante. El valor que tiene dentro de esta misión que tenemos que cumplir, dentro del mensaje que tenemos que dar. Es muy importante. Primera de Corintios 2:2, ahí está como la esencia de la teología de Pablo. Él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo fundamenta su teología en la crucifixión de Cristo, que es el único camino que el Señor nos ha dejado, a la cruz de Cristo, los méritos de Cristo en la cruz para salvarnos a nosotros, la humanidad. Pero él hace mucho énfasis también en la resurrección. Dedica espacio de escritura, una de las partes donde lo hace es en Corintios, para hablar acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección realmente es la garantía de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Podríamos pensar rápidamente que el enemigo de Dios, pensaría tal vez que en el momento en que Cristo muere en la cruz, ha ganado la victoria. Por eso trató de hacer hasta lo imposible por no permitir que fueran a ver el cuerpo los soldados allá junto a la tumba, pero cuando Cristo resucita, la resurrección de Cristo es la garantía de que su muerte es la victoria sobre el pecado. Sin la resurrección, la cruz hubiera sido en vano, ¿no? Exactamente. Si Cristo no hubiese, y lo dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería esta fe y esta predicación, esta esperanza. Pero Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Qué mensaje tan especial que tenemos que dar. ¿Qué le decimos a la iglesia al detenernos un poquito aquí en esto? El mensaje que tenemos que compartir es hermoso. Es hermoso, pastor. Es interesante que a veces... Leía yo hace tiempo en un libro, si vamos a buscar la tumba de todos, aquellos grandes hombres que han tenido muchos seguidores, allí están sus restos. Pero si vamos a buscar en la tumba de Jesús, no está allí, porque Cristo vive. Y nosotros como cristianos, que lo hemos aceptado el mensaje, debemos vivir esa experiencia, un Cristo viviente, un Dios que vive, que está con nosotros, que nos usa también como misioneros. Así como lo hizo con Pablo. Y es la manera en que nosotros hemos de mostrarle eso a las demás personas, que no estamos creyendo en un Dios, en un Cristo de papel, sino en un Cristo viviente que murió, pero que resucitó, en un Dios que está vivo y está a nuestro lado. Un Cristo histórico, pero real y que transforma, ¿no? Exactamente, cambia. Transforma los corazones, cambia las vidas. Pastor, esta lección nos habla de llevarse bien con los demás y se hace un énfasis especial en trabajo en equipo, aunque Pablo, como todos, tenía sus defectos de carácter, sus problemas con Juan Marcos y todo esto. ¿Qué extraemos de esa lección? Gracias. Pablo es un hombre común y corriente. A ver, nosotros no podemos verlo a él ni a cualquier otro... ¿Superhombre, de pronto? Personaje bíblico como alguien que no se equivoca. ¿Por qué? Porque sigue siendo ser humano como nosotros. Seguimos siendo seres humanos. Pero lo que más me gustó de este tópico, pastor, es que Pablo es un hombre sensible a la predicación que él mismo ha compartido, a la transformación que Cristo ha hecho en su vida. Y evidencia tenemos de ello. Al fin de la vida, acercándose al final de la vida de Pablo, estando él encarcelado en Roma, él demuestra que el asunto que tuvo con Juan Marcos en el pasado ya ha quedado en el pasado. Incluso lo manda a llamar porque lo necesita. Eso. Tráeme a Juan Marcos, ¿no? Tráemelo porque lo necesito para el ministerio. Wow, pastor. Muy bien, pastor. ¿Qué podríamos decir como esencia, meollo de la lección de esta semana? Muy rica esa lección. Pastor, yo creo que la lección de esta semana es un llamado más. Como lo hemos visto a lo largo de estas semanas, un llamado más para ponernos en las manos de Dios como instrumentos. Tal vez nosotros veamos que no somos capaces, que tenemos tantas falencias, que no estamos tan llenos de talentos, pero el Señor llama a sus hijos para que se entreguen en sus manos. Incluso en Filipenses 3, que es un texto clave durante la semana, dice bien claramente la manera de pensar, no que lo hubiese ya alcanzado, pero una cosa hago. Es la exhortación de Pablo para nosotros. Y él lo experimentó. Dejo lo que queda atrás y me extiendo lo que está adelante. A la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. La lección de la semana encerraría la invitación para que nosotros también, como Pablo, avancemos. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Y le permitamos a Él usarnos, como lo hizo con Pablo, lo puede hacer con nosotros y lo puede hacer contigo, que nos estás viendo en este momento, porque Dios quiere que también aceptes a Cristo y te conviertas en un gran misionero, porque hay muchos que están esperando escuchar ese Evangelio de Cristo Jesús. Pastor Alejandro Trejo, muchísimas gracias. Ha sido toda una bendición tenerle. El Señor le guarde. Muchas gracias, pastor. Muy bien. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden Escudriñando las Escrituras, es el programa que analiza cada semana la lección de Escuela Sabática. Recuerden que pueden descargarla para contribuir para que esto se difunda en sus iglesias y muchas personas reciban la bendición. ESTV es el aplicativo para llevar muy cerca este mensaje. Que Dios les bendiga. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida, se oyen ya los pasos.